que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria eso es que hacia adelante va. Me haces tan feliz, me llenas de paz. Me haces tan feliz, me llenas de amor. Tú eres mi Dios que me sigue de poder, nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón. Siempre te adoro. Tú eres mi Dios que me sigue de poder. Nada me faltará, en ti me gozaré. Quitaste mi dolor y me diste una razón. De más de compasión, siempre te adoraré. Eres todo lo que yo siempre busqué, mi anhelo, el deseo de mi corazón. Ahora veo lo que antes no podía ver, y por tu gloria sé que hacia adelante voy. Y me haces tan feliz, me llevas.